Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 7 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Con el objetivo de promover la lactancia materna, decenas de madres participaron en el evento Tetada Masiva, en el Parque Explora. El grupo de apoyo a la lactancia en León, Fuente de Vida, fue el encargado de organizar este encuentro. El director de Economía Municipal, Ramón Alfaro Gómez, confirmó la llegada de una importante inversión para León en proyectos de complejos habitacionales y comerciales, que en conjunto superan los 500 millones de dólares. Además, adelantó que vendrán 3 nuevos hoteles para la ciudad, pues hay importantes firmas interesadas en ello. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Aldaña, aseguró que el policía que accionó un arma que cobró la vida de un joven que previamente había robado en una tienda de autoservicio en la colonia Joyas de Castilla, actuó respetando los protocolos y en defensa propia. Aseguró que, independientemente de ello, la Procuraduría General de Justicia del Estado realiza las investigaciones al respecto. Será hasta el 29 de septiembre que el Partido Acción Nacional dé a conocer las reglas bajo las cuales va a elegir a su candidato a la alcaldía de León. No se descarta que León pueda ser gobernado por una mujer. La delegación del Infonavit en el estado de Guanajuato estima que rebasará la meta de 24.215 créditos entregados en este 2017, pues a la fecha ya registra un avance del 46%. El presidente del Colegio de Abogados de León, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, opinó que las fallas que ha tenido el equipo de Defensoría Legal del Gobierno Municipal se deben a que este cambia cada 3 años. En la información policiaca, el cuerpo sin vida de un hombre de quien se desconocen datos generales fue localizado dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas domésticas de Zapal, en la colonia Arroyo Hondo. Se desconoce el tipo de lesiones que presenta. Un hombre resultó lesionado de un disparo de arma de fuego durante una riña campal en la colonia Valle Hermoso. El presunto responsable fue detenido. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.